del mini noveno. Pequeñas píldoras sobre cómic americano y novela gráfica ofrecidas por el noveno podcast. Hola, muy buenas, comiqueros, comiqueras todos, amigos del noveno podcast, este podcast de cómic americano y novela gráfica, y bienvenidos a una nueva entrega de El Mini Noveno. Mi nombre es Albertini y seré vuestro conductor durante los próximos, 15-20 minutos, en los cuales tendremos hoy un mini noveno a la carta, por así decirlo. Es un mini noveno que nos han pedido indirectamente, entre comillas, en Twitter, Sune y Goku Jr., porque estuvieron hablando un buen día, hace un tiempo, sobre el Capitán Marvel y, bueno, el hecho de que haya un Capitán Marvel en DC y un Capitán Marvel en Marvel. Cosa que no deja de ser curioso, ¿no? Como hay un personaje con el mismo nombre en dos editoriales que son competencia directa y bueno, toda la historia, la verdad es que toda la historia comentaba, es una cosa que comentaba Sune, y Goku comentaba que toda la historia es bastante larguilla e intensa y tiene su cosa de historia. Así que, básicamente, ahí ya nos pidieron el mini noveno de forma indirecta. En plan, ¡ay, qué guay sería que hubiera un mini noveno sobre esto! Guiño, guiño. Y bueno, aquí respondo, así que esto es un pequeño mini noveno a la carta, mini noveno 101 también, ya que hablamos de la base de un personaje. Y bueno, vamos a comenzar a hablar quién son los Capitanes Marvel. Nos tenemos que remontar al año 39, año finales de los años 30, principios de los 40, en los cuales surgieron, bueno, es el albor, la edad de oro del cómic, sobre todo el cómic de superhéroes, la primera generación de superhéroes, ya la segunda con el segundo gran era de esplendor del cómic, vendría en los 60 con toda Marvel, con todo Stan Lee, Jack Kirby y compañía dándolo todo de sí de manera increíble. Y bueno, en aquella época, a finales de los 30, estaban dentro de los héroes más grandes, Superman era el referente, ¿no? Había roto ya con la tradición del héroe pulp, de Dick Tracy, de Phantom, de todas estas que vienen de las novelas pulp, de Flash Gordon también, del cómic. Y bueno, había roto con ese concepto clásico, entre comillas, clásico moderno, ¿no? O sea, es que no porque estoy pensando, no clásico tipo los héroes de la antigua Grecia, ¿no? Que esos son los héroes clásicos en sí. Pero bueno, en el contexto del cómic me entendéis perfectamente. Tú imagínate, surge Superman, que es todo un boom. Surge Superman no sin problemas, que la gestación duró 5 años hasta que por fin vio la luz. Y no de la manera precisamente que habían imaginado los autores, Jerry Siegel y Joe Shuster. Y evidentemente, cuando hay algo con un éxito atroz, pues toda la industria del cómic, que en aquella época era pequeña pero matona, ¿no? Había muchísima mafia, ¿no? No os podéis imaginar la de mafia que hay en la industria del cómic americano. Sobre todo en esa época, aquí hay su, tiene todos sus chanchullos y todo eso. Pero básicamente la industria del cómic en sus comienzos, como era una cosa muy popular, muy todo, sirvió también de blanqueo de dinero. No es quepa duda. Al igual que los periódicos y al igual que muchas cosas. Era un modo barato de un modo de inversión, entre comillas. Salía barato, generaba ciertos ingresos y bien. Bueno, el caso es que nos encontramos en una época, pues claro, que Superman es el máximo referente, y ¿a quién se va a fijar la industria? En el kryptoniano. Total, que surgieron en esa época varios plagios descarados de Superman. Bueno, varios. En teoría, hay tres que son judicialmente reconocidos. Uno es Wonder Man, que es uno de los más famosos de esa época. Bueno, digo uno de los más famosos como si hubiera 20.000. Pero digamos, de los tres que son oficialmente reconocidos de manera judicial y todo eso, y que sentaron ya los precedentes de, mira, no me copies al personaje. Dentro de eso, pues está Wonder Man, publicado, creado por Will Eisner bajo encargo de Victor Fox, de Fox Publications. Y bueno, pues ese era Superman, básicamente con otro traje y rubiales. Traje rojo, la portada de hecho era... Wonder Man, la portada del número uno, claro. Era Wonder Man saltando de edificio en edificio, parando con la mano un avión, una avioneta, tan normal. Como digo, el personaje hecho por Will Eisner, que por cierto, han salido a la luz, parece ser la declaración en los juicios que vendrían a demostrar que Eisner negó la mayor. Que Eisner lo negó todo, cosa que él mismo en sus biografías y sus tomos estos que hacía un poco autorreferentes y todo eso, siempre había mantenido la postura que no, que él era muy honrado y decidió testificar en contra de Victor Fox. Pero bueno, Wonder Man, que por cierto sería después un personaje de Marvel, un Vengador. Otro personaje sería Masterman, que bueno, también un poco rubiales, vestido azul y rojo, pantalones azul, camisa... No, pantalones rojos, camisa azul, un poco Gayer, la verdad, me parece, porque sobre todo la figura, o sea, Gayer en el sentido de ahí, de pantalones super ajustados. Postura de bailarina, diría yo. No sé, tengo la sensación de que es algo afeminado. Sin acritud, por supuesto. El dibujo es de Harry Fisk, pero nunca no está acreditado, así que bueno, no se sabe. Fue editado por Fawcett Comics casi a la vez que publicó pues el otro plagio, que es el que nos interesa, Capitán Marvel. Capitán Marvel es Billy Batson, bueno, está creado por Bill Parker y C.C. Beck, C.C.C., 2021, 22. Y bueno, salió en Wiz Comics número 2, con fecha de portada de febrero de 1940. Y bueno, pues contaba la vida de Billy Batson, que era un chavalín que trabajaba en una radio de mozo. Y bueno, repartidor, perdón, era repartidor de periódico, es que después trabajaría en la radio. Y bueno, llega un momento en el que volviendo para casa dicen, chico, ¿quieres pasar un buen rato? No, eso no, pero bueno, digamos que se encuentra a un hechicero, a un anciano, que se descubre a él como el hechicero Shazam, que le concede el convertirse en un superhéroe con los poderes de varias figuras mitológicas. Que estos eran Salomón, que le concedía la sabiduría, Hércules la fuerza, Atlas la resistencia, Zeus el poder, Aquiles el coraje y Mercurio la velocidad. Shazam. Entonces decía Shazam, había un rayo, Catacroquet, y se convertía en el Capitán Marvel. Capitán Marvel que va de rojo con un relámpago en el pecho y capa blanca. El parecido tenía los mismos, prácticamente tenía los poderes de Superman en aquella época, porque cosas como visiones caloríficas rarunas las iría desarrollando poco a poco. Y bueno, digamos que National Comics decidió actuar con cierta rapidez. Solo que digamos que no estaba todo limpio en cuanto al copyright de Superman, porque el copyright de Superman había estado un poco descuidado con las tiras de prensa que tenía el personaje, y también al estar intentando preparar en aquella época el show de radio, el programa de radio de las aventuras de Superman, pues digamos que y tampoco había mucha jurisprudencia al respecto. Entonces, bueno, digamos que fue un proceso bastante largo. Muy largo, y ya tardó, o sea, en principio Fawcett ganó, siguió publicando cómics, y estoy diciendo que el juicio comenzó en el 41 y terminaría en el 48. En esa época el Capitán Marvel pues iría creciendo en popularidad y se empezaba a vender más que Superman incluso, lo cual era destrozarles. No solo eso, sino que ya habían empezado a surgir más miembros de la familia Marvel, como Mary Marvel y cosas de esas. Ah, y Capitán Marvel Boy, ¿sabes? Que por cierto, su look sería imitado, según dicen, por Elvis, ya en los 50. Precisamente en 1952, después de apelaciones y no sé qué, ya un juez daría la razón a DC. Total, que el Capitán Marvel es un plagio, bla, bla, bla. Esto ya, indemnización, no sé qué, Fawcett no se quedó en... dejó de publicar Capitán Marvel, se quedó ya en la ruina, y DC la tuvo que reabsorber ya años después. Total, que Fawcett dejó de publicar esto, y iría muriendo poco a poco, tardaría todavía bastante en morir. Tanto es así que llegó Marvel, ya había surgido toda la era Marvel, Stan Lee, Jack Kirby, bla bla bla, y en esa época Fawcett ya había desaparecido, pero todavía no había sido absorbida por o completamente por DC. Digamos que había quedado todo esto en una especie de limbo, con el copyright del nombre Capitán Marvel incluido. Nadie poseía el nombre de Capitán Marvel, cosa que dijo Stan Lee: ¡hombre, esta es la nuestra! Y Marvel se hizo con esa marca registrada y dijo: venga, pues aquí creo un título llamado Capitán Marvel, con dos cojones. Protagonizado por Mar-Vell, así también se curaban en salud, que es un guerrero Kree creado por Stan Lee y Jen Colan. Claro, que justo en esa época DC también decidió relanzar los cómics del Capitán Marvel, claro. Que se encontraron con el tema de tenemos pillado el título, y empezaron a publicar las aventuras del Capitán Marvel por el título de Shazam Comics. Mientras tanto, ya en Marvel ya comenzaron a crear una historia, un trasfondo para el Capitán Marvel, para Mar-Vell. Entonces, ¿quién es Mar-Vell? Mar-Vell. Pues Mar-Vell es un guerrero Kree. Los Kree es una de las razas del universo Marvel que debutaron en un número de los Cuatro Fantásticos en el 60 y algo, precisamente con una saga con Ronan el Acusador y sale también la Inteligencia Suprema. Es, digamos, yo creo que es, ya lo comentaré, pero yo creo que es el mejor momento de Stan Lee y Jack Kirby en los Cuatro Fantásticos. El caso es que Marvel es un... se hace pasar, es un espía Kree que enviado por los Kree. Bueno, digamos, el Imperio Kree lo que hace, una de las cosas que hacen es disgregar en varios planetas una serie de centinelas y otros espías para vigilar el planeta, ver lo que pasa y, bueno, pues eso, dar informes, y ya llegará un momento en el que la Inteligencia Suprema decida, pues sí, vamos a conquistar el planeta. Y bueno, Marvel empieza a observar los humanos, no sé qué, y bueno, tienen ahí una historia un poco chunguilla, entre comillas, que si traición y guerras, cosas de esas, y empieza a estar muy, empieza a encontrar bastante simpatía hacia los humanos, de tal modo que acaba siendo un vengador cósmico. El Capitán Marvel pues estaría con los Kree, y digamos aquí actúa un personaje que también os tenéis que hacer con él, bueno, hacer con él entre comillas, conocerle, es más propio la palabra, que es Rick Jones, que es un compañero de héroes. Su profesión, entre comillas, es ser compañero de héroes. Entonces, fue compañero de Capitán América en su primerísima época, también de Hulk. De hecho, Rick Jones es el joven al que Bruce Banner fue a salvar para que estaba metido justo en medio de las pruebas de la bomba de gamma, de las pruebas con radiación gamma. Y digamos que a través de no sé qué, de la inteligencia artificial, pues Rick Jones encuentra unas negabandas, las cuales le permiten intercambiar sitio, lugar con el Capitán Marvel. Entonces hace catacroquet y de repente viene el Capitán Marvel y él se va, se esfuma él y viceversa. Y digamos que este es un poco el origen, entre comillas, del Capitán Marvel. Han publicado ahora hace poco un tomo de Starling, que es precisamente Vida y Muerte de Capitán Marvel en la colección Marvel Gold. Que bueno, sería interesante que os hicieseis con él y ahí veáis un poco todo lo que os estoy hablando, que la verdad es que es bastante más complicado de lo que os lo... Creo que os lo estoy simplificando demasiado, porque tiene muchas cosas por ahí, mucho sobre el origen del Capitán Marvel y tal. Posteriormente, uy, spoilers, participaría en la guerra Skrull, y recibiría la visita de la muerte, literalmente. Y es un superhéroe de estos que ha muerto, que murió en su época y que sigue muerto, aunque ha tenido bastantes, digamos, ha tenido un bastante legado, ¿no? Al igual que en DC, con Green Lantern y Flash, ha habido varias personas que han tomado el puesto de Capitán Marvel, entre comillas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Mónica Rambeau, que también es así, la negrita, no sé qué, que también se ha hecho llamar Pulsar o Fotón. Después tenemos a Genis, que fue el Capitán Marvel de Peter David, de eso, de... Fue el Capitán Marvel de la Tierra en finales de los 90, principios de 2000. Una serie muy recomendable de Peter David. Y está protagonizada por Genis Bell. Que también se empezó a llamar Fotón. Philia Bell, que también es Quasar. Después tenemos a la versión Ultimate. Importante siempre la versión Ultimate. Que es Marvel, que ha salido hace poco en Ultimate Misterio, creo. Y ahora actualmente quien ocupa el puesto, entre comillas, es Marvel Boy, que es Noir. Que está ahora en los Vengadores de Bendis, en los Bendisores. Y esto ha sido más o menos lo más importante que hay que saber de los Capitanes Marvel. Os daría una pequeña bibliografía, pero básicamente lo del Capitán Marvel con el tomo este de Marvel Gold, yo creo que os basta, el de Marvel, claro. Y con el de DC, hombre, pues tiene un par de títulos interesantes, ¿no? Como por ejemplo, bueno, ahora no se me ocurre así demasiados. Tenemos Shazam, es que creo que Planeta ha publicado muy poco sobre el tema. Sí, además no es un personaje al que le hayan dado demasiada bola. Han tenido un par de títulos en los que ha estado un poco, digamos, más protagonismo. Pero ahora mismo no tiene ninguna serie que digas, esta es imprescindible para conocerle. Sale en la JSA, salió en su época en la JSA de Geoff Johns. Los juicios de Shazam y Crisis Final y tal, más o menos, con todo eso te lo deja todo más claro, con Legends, en la continuidad post-crisis, Leyendas, perdón. Y básicamente es que no hay mucho donde rascar. De hecho, yo creo que el mejor Capitán Marvel que te puedes encontrar es el de Kingdom Come, de Mark Waid y Alex Ross, y es un Capitán Marvel alternativo, es un Elseworlds. Y por lo demás, que, y bueno, por último, quizás deciros de películas, ha tenido Shazam con John August, no, perdón, con La Roca haciendo de Black Adam, o sea, sus cagáis. Y me suena que había otra más antigua, pero parece ser que me estoy confundiendo. Pero bueno, el caso es que esta es la historia detrás de estos dos Capitanes Marvel. Si tenéis alguna que otra duda, mandad un correo a novenopodcast@gmail.com e intentaremos resolverla. O incluso hacer una segunda parte de este mini noveno. He querido sintetizar bastante el origen de estos dos personajes. Y bueno, esperamos que os sea de ayuda a todos y bueno, que conozcáis un poco una historia curiosa como es la de los Capitanes Marvel, tanto de Marvel como de DC. Así que nada, me despido, nos vemos en una semanita, supongo. Y bueno, hasta más ver. Un saludo a todos y larga vida al cómic y cosas de esas. ¡Hasta luego! Esto ha sido una presentación del noveno podcast. Este podcast está publicado bajo licencia Creative Commons, dejándolo al uso libre siempre que reconozcáis a los autores Albertini, Anaís y Dani con el enlace oportuno. No lo uséis para fines comerciales y si lo modificáis, compartidlo bajo la misma licencia. La música del mini noveno es del álbum Demo 2008 de Latch Swing, publicado bajo licencia Creative Commons a través de Yamendo.com. Os recordamos que estamos en http://novenopodcast.blogspot.com, en Twitter @novenopodcast, en facebook.com/novenopodcast y nos podéis escuchar y suscribiros a través del feed universal desde iTunes buscando el noveno podcast e iVoox. elnovenopodcast.evox.com. Os animamos a dejarnos un comentario, ya sea en el blog o en cualquiera de estos sitios, y a través de nuestro correo novenopodcast@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.